Sur Conectados, únete a nuestra comunidad y conéctate con Surco. Hola Sur Conectados, bienvenidos a la cuarta emisión de nuestro podcast. Y en esta oportunidad te encuentras conectado con Stephanie Sánchez y Mario Tamayo. Estará con nosotros durante los próximos 15 minutos. No te desconectes. En esta emisión hablaremos sobre el desarrollo social y económico de nuestro distrito. También tendremos la opinión de los vecinos. Además, los dejaremos conectados con pequeñas entrevistas hechas a una de nuestras autoridades. Y la importante opinión de un experto relacionado a nuestro tema de hoy. El desarrollo social y económico de nuestro distrito. La voz de todos es importante. Tu voz, mi voz, la voz de Sur Conectados. Actualmente el distrito de Santiago de Surco ha tenido un crecimiento económico en los últimos años. Esto se puede ver reflejado en una reducción del comercio informal. Esto se debe a la permanente fiscalización que se viene realizando en el distrito, orientando al contribuyente a formalizarse. Pero a pesar de haber tenido este gran crecimiento en los últimos años, el distrito aún tiene bastantes falencias en el caso de lo que son construcciones. Hay bastantes construcciones informales y no se ha hecho nada al respecto con esta situación. Bueno, de acuerdo a estos temas importantes, salimos a las calles a hacer una pequeña encuesta a los vecinos de Surco. Escuchemos qué tienen que decirnos los vecinos. La voz de todos es importante. Tu voz, mi voz, la voz de Sur Conectados. Conectados con los vecinos. ¿Cómo ve usted el desarrollo que ha tenido el distrito de Surco? Bueno, al distrito de Santiago de Surco le ingresa una cantidad considerable de dinero por el pago de los arbitrios y además por los negocios que la misma municipalidad, que el mismo municipio ha logrado gestionar a lo largo de 13 años, ¿no? Que son por ejemplo el negocio del reciclaje, ¿no? Que si bien es cierto le hace un servicio a la comunidad, también ingresa buena cantidad de dinero. Sin embargo, el actual alcalde, que es Juan del Mar, creo yo, en mi humilde parecer, que no ha hecho un buen uso de la economía que tiene el municipio, y por eso ahorita creo que estamos de capa caída en vez de haber subido, ¿no? En vez de haber aumentado, en vez de haber crecido económicamente. Bueno, el desarrollo económico veo que está progresando, porque yo ya tengo 3 años acá y se ve de que la municipalidad está, o sea, ¿cómo te explico? El dinero lo está usando bien, porque se ve que están rehabilitando las pistas, las veredas. Bueno, por donde yo vivo y estudio, sí se nota que están usando bien el dinero. Desarrollo económico. Bueno, sí, estable, la verdad no he visto ni me he enterado tampoco que hubo movimientos así fuertes y que la economía ha estado bien. Bueno, la administración del distrito ha estado normal, ha seguido el mismo ejemplo que el antiguo alcalde. Bueno, me parece que el distrito de Santiago de Surco a lo que era antes ha mejorado bastante, ¿no? En el aspecto económico también, ¿no? Porque, bueno, por ejemplo, a mí me han dado la posibilidad de estudiar antes, una posibilidad que ni siquiera la tenía pensada, ¿no? Creciente en todo sentido, pero también deficiente en su planificación. ¿Se ha visto beneficiado directamente con este desarrollo económico? De manera directa yo no, pero digamos que los servicios, ¿no?, de los que disponía anteriormente el usuario, el cliente, el ciudadano de Surco, no son los mismos ahora, ¿no? Bueno, sí, porque por donde transito, todo, o sea, se ve que todo está bien ornamentado y todo eso. Bueno, no, simplemente hubo tranquilidad, que siempre se ha mantenido, y bueno, ahora último, que se acercan las elecciones, simplemente se ven cambios, pero bueno, igual es lo mismo, tranquilidad de siempre, que se mantiene en el distrito. Con respecto a las construcciones de edificios, ¿estás de acuerdo? Bueno, por respecto a Surco Nuevo, me parece que deberían respetar más los parques, ¿no? Porque lo que están haciendo es están eliminando bastantes parques, están quitando el atractivo, ¿no? 50% en desacuerdo y el otro 50% en acuerdo. Creo que estoy en desacuerdo. Ah, no, acá es horrible, porque Tito hace un mal diseño y debería haber una política, una ética para construcción. Depende de alguna zona, por ejemplo hay un edificio, un complejo de edificios que van a construir acá en el Trigal, el cual afectaría porque generalmente se construía ahí la Feria del Trigal, y en otra zona sí sería ideal porque se generan urbanizaciones y estaría bueno porque es el supuestamente un boom ahora de las construcciones en edificios. Y con respecto a la construcción de centros comerciales, ¿estás de acuerdo? En algunos centros sí, hay otros que están construyendo, creo, por la avenida Primavera, más o menos, límite con San Borja, que van a hacer un puede ser. Pero sí, habría más movimiento, ese sería un dato negativo, pero agilizaría también. Encontrarías productos en cualquier otro sitio que generalmente no podías encontrar y tenías que irte lejos. Me parecería que también sería un buen atractivo y una buena idea, ¿no? Porque atraería nuevo capital a Surco y mejoraría el distrito. Mientras que no malogren el medio ambiente, no hay ningún problema, ¿no? Me gusta que el Plaza de Atocongo haya crecido porque hay mejor comercio y eso también hace que algunos empresarios quieran invertir aquí en el espacio geográfico de Surco, ¿no? Sí, pero todos son horrorosos y como te digo, pues son unos monstruos que se implantan en la ciudad y que no tienen nada que ver con el resto, con los alrededores. La voz de todos es importante. Tu voz, mi voz, la voz de Sur Conectados. Conectados con la visión. Bueno, ahí escuchábamos la opinión de los vecinos de Surco con respecto al crecimiento económico del distrito y específicamente sobre la construcción de edificios, de departamentos y centros comerciales. Se ve que hay una clara preferencia y la gente se da cuenta que el distrito ha crecido económicamente. Sin embargo, en el aspecto de construcción de edificios no están muy de acuerdo la mayoría de los vecinos. A raíz de eso también hemos tenido la oportunidad de entrevistar al ingeniero José Herrera Rosas, que es el gerente general del Instituto Peruano de Catastro, el cual nos puede ampliar un poco más el tema y dejarnos las cosas un poquito más claras. Vamos con ello. La voz de todos es importante. Tu voz, mi voz, la voz de Sur Conectados. Conectados con los expertos. ¿Qué es lo que necesita el distrito para impulsar aún más su desarrollo? El distrito de Surco, para impulsar aún más su desarrollo, necesita un buen sistema de catastro. Porque así como existe un catastro de la ciudad, vale decir un catastro de las viviendas, también se requiere hacer otros tipos de catastros, como catastro de recursos ambientales, recursos turísticos, recursos arqueológicos y otros tipos de catastros más que van a permitir conocer mejor el distrito, para que tanto las personas que viven en el distrito como los turistas que vienen conozcan mejor las características del distrito. ¿Qué opinas sobre la distribución y manejo de la riqueza en el distrito de Surco? Bueno, aparentemente la distribución de la riqueza en el distrito de Surco no está debidamente organizada, porque no existe un buen plan director que permita describir y permita proyectar las actividades tendentes a obtener la riqueza necesaria. ¿Qué tan beneficioso es la apertura de grandes centros comerciales? Pienso que es beneficiosa porque al abrir grandes centros comerciales se están concentrando las actividades económicas, comerciales, de distribución en espacios pequeños, y se supone también que estos espacios pequeños están más cerca de las personas que los van a utilizar. Entonces, de esa manera se evita distribuir, vale decir, ampliar mucho la ubicación de estos centros, y haciéndolo así se va a mejorar el acceso de las personas a estos centros comerciales. ¿El aumento poblacional está afectando de alguna manera al distrito? Pienso que sí, está afectando notablemente, básicamente por dos razones. Una razón es de que la ciudad tiene que crecer hacia arriba, y la ciudad no está preparada como para crecer hacia arriba. Tenemos casos, por ejemplo, Nueva York. En Nueva York vemos que los edificios de muchísimos pisos están cercanos. Ha habido una proliferación tremenda, sobre todo en lo que es Manhattan, de edificios, lo cual no debe ser, pero es una ciudad que ha crecido pues de una manera incontrolada, incontrolable. Y lo mismo podría ocurrir acá en Turco, que debido a la explosión constructiva, entonces va a haber que crecer así hacia arriba, y seguramente que va a ocurrir como otras ciudades que estoy mencionando, Nueva York, que va a crecer hacia arriba. Y no están preparadas las calles para tener suficiente espacio para estacionamientos, etcétera, de cada edificio. Y la otra razón está en que al crecer, como ya estamos viendo, se están eliminando las áreas verdes, porque no hay una buena política de crecimiento. Entonces, sería necesario escribir esta política para evitar la pérdida de las áreas verdes. Muchas gracias, ingeniero. Encantado, con gusto. La voz de todos es importante. Tu voz, mi voz, la voz de Sur Conectados. Conectados con los expertos. Bueno, esas eran las declaraciones del ingeniero José Herrera, gerente general del Instituto Peruano de Catastro. A continuación también tenemos algunas declaraciones del alcalde Juan Manuel del Mar, el cual nos habla acerca de la problemática del crecimiento vertical que tiene el distrito de Santiago de Surco con respecto a las construcciones, tanto de departamentos como de centros comerciales. Aquí está la nota. La voz de todos es importante. Tu voz, mi voz, la voz de Sur Conectados. Conectados con las autoridades. Mira, felizmente nosotros hemos cambiado a través de un decreto de alcaldía el año pasado para normar y formalizar mejor las construcciones, ¿no? Por ejemplo, lo que antes se podía, que se podían 6 pisos, hoy se pueden 5 niveles. Los que antes podían 12 pisos y te decía el que eras medido por altura, se va a construir únicamente los 10 pisos. Referente a la cantidad de estacionamientos, hemos regularizado para los locales comerciales de 40 metros cuadrados por un estacionamiento cada 40 metros cuadrados. Hoy lo hemos modificado a un estacionamiento cada 20 metros cuadrados. Ahora, venimos trabajando por una mejora de la infraestructura vial del distrito de Santiago de Surco, lo cual, con el crecimiento demográfico, va a incrementarse posiblemente algunas unidades vehiculares en unas zonas. Entonces nosotros venimos trabajando para mejorar la fluidez vehicular a través de ampliación de avenidas como la Benavides, Benavides, El Polo, la Encalada, el Derby, Holguín. Entonces nosotros estamos ejecutando los proyectos para tenerlos listos en caso sea reelegido. Obviamente el interés es iniciar inmediatamente estas nuevas obras que serían beneficiosas para la comunidad y para Santiago de Surco. La voz de todos es importante. Tu voz, Mi voz, la voz de Sur Conectados. Conectados con las autoridades. Bueno, esto fue todo en esta emisión. Los esperamos la próxima semana. No se olviden de escribirnos a nuestro correo surconectados@gmail.com y postear en surconectados.wordpress.com. Síganos en nuestras páginas de Facebook y el Twitter. ¡Chao! Sur Conectados, únete a nuestra comunidad y conéctate con Surco.